Dígale, Señor, aquí estoy. Mi corazón está palpitando por ti, Señor. Necesito de ti cada día más, Señor. Te adoro con mi vida, Señor. Aquí estoy, vengo a decirte lo que significas tú para mí. Alzo mi voz, mi corazón, vengo a decirte, vengo a decirte. Tú eres santo, que tú eres digno, mi corazón palpita por ti. Que yo te adoro, Cordero Santo, incomparable eres tú. Aquí estoy, vengo a decirte lo que significas tú para mí. Alzo mi voz, mi corazón, vengo a decirte, vengo a decirte. Que tú eres santo, que tú eres digno, mi corazón palpita por ti. Que yo te adoro, Cordero Santo, incomparable eres tú. Su Dios, dile, Señor, tengo pasión por ti, yo te adoro con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, mi corazón palpita, mi corazón palpita, mi corazón, mi corazón palpita. Como tú.